económica y marihuanera, psíquica y gástrica, aburrida, one, three, and four, y anticultural. Esta es la jodencia, la emisora número uno del oriente colombiano. Y el cariño que me diste no era cariño ni nada, no era navaja ni espada, no era anécdota ni chiste, no era feliz ni era triste, no era perico ni loro, no era caballo ni toro. Ay, el cariño que me diste no era mambo ni era coro. Tenemos una llamada. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? Con Jaime. Santo y seña, Jaime. La vacuna es la jodencia. ¿Y la frase del día? El que quiere, puede. ¿Y qué quieres? Quiero paz, quiero amor, quiero dulces, por favor. Por favor, por favor. ¿Y puedes? En el momento no, porque no tengo disfraz. ¿Y de qué quieres disfrazarte? De trabajador con contrato laboral indefinido. ¡Yerda! La jodencia. La jodencia no es en vano. La jodencia es la emisora del oriente. Del oriente colombiano. Ay, ay, ay. En una fiesta yo bailaba twerking. Bailaba solo y me sentía happy. Hecho con la GT y me llevó en la moto pa' otro party. En esa party el gordo fue el DJ, puso folclore y música de Reiki. El público que estaba todo play se puso que se puso crazy. En un verde abierto bonito, te pone uno para no para. Quiere pa' ti, patana, te pone uno. Ana para, tene para. Ana pa' ti, patana, pone uno. Universal, melódica y cultural. Esta es la simple, la pupi, la pobre y la yupi, la chanda y lady, la cutre y cu. Y terca y relaja, fina y descacha, corta y refina, elegante y madrugadora. Curta y burra, linda y lacra, sana y burra, ñera y sacra. Curta y burra, linda y lacra, sana y burra, ñera y sacra. Infantil y anticlerical. Esta canción con el patrocinio de Asomoto Cucu, Asociación de Mototaxistas de Cúcuta. Y cómo no, Asopicha, Asociación de Pianistas Chamánicos. La jodencia de la mano del colombiano Edson Belandia y La Tigra. Aquí en Enredando.